tendrás, sí tendrás el amor que de mí no has querido. Ya verás si podrás encontrar quien te quiera como yo a ti. Ya verás si podrás olvidar mis